El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sol. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura y también para la gente que nos está escuchando a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Primero, darles un saludo. Empezamos este año 2016 bien, con unas noticias medias trágicas, pero superando el asunto en el rock, ¿no? Quiero agradecer a toda la gente que le ha estado dando like, que le ha estado moviendo la página en Facebook. Nos buscan como Alborada Rock Radio. Y también en Twitter, todas las personas que nos han estado siguiendo. Para este mes de enero vamos a tener un mes totalmente ya planificado, ya que se nos viene el tributo a Hermética, Evitando el Ablande, la edición 2016. Así que durante todo este mes de enero vamos a tener todas las, bueno, la mayoría de las bandas que se van a estar presentando en este tributo a Hermética. También quiero darles un abrazo a toda la gente que se engancha a través de la página web, ya lo dije, de las redes sociales. Y también tenemos el asunto del WhatsApp. Nos escriben al 098-79-20-721, 098-79-20-721. Hoy tenemos unas dos bandas que nos van a estar visitando, aprovechando lo del tributo a Hermética, así que ya les voy a estar contando más adelante. Por el momento vamos a ir con una cancioncita a elección de Daniel, así que póngale ahí. Escúchanos todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Thank you. ¿Ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @ Alborada Rock. Bueno, seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Como lo habíamos dicho en un inicio, tenemos a dos bandas que nos van a estar visitando con el asunto del tributo Hermética, así que aquí tenemos a Betraya con su representante. ¿Cómo estás? Con todos. Alborada Rock, antes de nada, desearles un feliz año a todos los colegas, amigas, bandas, a los panos que están atrás de la radio online y a todos los familiares de la banda, ¿no? Chévere, chévere. Buscando en internet me encontré con la leyenda de ustedes que dice: he nacido en las cuerdas del heavy metal, riffs veloces con puños de acero, escuadrones de cuero y metal, soy asesino del falso metal. ¿De qué es eso? Bueno, es un temita, lo que se viene de EP nuevo. Ya, nevito. Bueno, prácticamente es la música que hacemos, ¿no? Defendiendo al metal, matando a los asesinos, a los falsos, a los que hacen quedar mal, ¿no? A los que se visten de negro simplemente para figuretear nomás. La cuestión, ser rockero no es solo vestirse de negro, ¿no? Exacto. También es llevarlo por dentro, es una forma de vida, ¿no? Una forma de vida. ¿Cómo nace Betraya? Bueno, Betraya nace hace 2 años y medio, pues, compañitos del colegio. Ya viendo que todos salíamos en grupo a los conciertos, ¿no? Y fue el sueño, pues, de cada uno tener una bandita. Ya. Yeah. Como todos, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, nos metimos en Ñeque, el poder, ¿no? Energía del metal, y decidimos, pues, ahí estudiar para armar una... Para armarse... Una bandita. ¿Cuántos años de Betraya son? 2 años y medio, sí, vamos para los 3 años. ¿Y qué han conseguido en estos 2 años? Puta, loco, ¿qué te diré? Experiencia, loco. Mucha experiencia, está tocando en vivo con grandes, excelentes bandas. A nivel nacional. En eventos también les he visto. Demasiado, sí, sí. Prácticamente nosotros defendemos al underground. Somos fieles amantes del underground, la subterránea, y es nuestra bandera, heavy metal. Y nos ha tocado participar en eventos dentro y fuera de la ciudad. Con aceptable... Con la gente que te acepta. Obvio. Tocando ese tema, yo buscando a través de internet no encontré música suya. Sí, no. Pero lo que he visto en los conciertos es que la gente lo acepta. Sí. A pesar de que ustedes no tienen música subida a internet, ¿no? Sí. ¿Cómo no. es el asunto de que la gente les acepte? Bueno, creo que porque la energía que metemos, ¿no? Creo que la gente se identifica de eso, ¿no? Del verdadero metal, ¿no? Disfrutarlo como oyente, como músico. Creo que es difícil, ¿no? De ¿cómo te digo? la palabra correcta, difícil de describir, ¿no? Chévere, chévere. ¿Betray ya qué es lo nuevo que trae? Betray, ahorita estamos ya, ojalá, o sea, si para este febrero, para marzo ya estará ya LP. Tenemos tres temitas y un intro, ¿no? Es sorpresa, ¿no? Siempre claro. Lo camellamos así, taco bajo y en silencio nomás. Las puertas de aquí del programa están abiertas para cuando quieran Listo, presentar gracias. Su música, ¿no? Acá no se les cobra nada. El asunto de los eventos que han tocado, en los conciertos, en toda la onda, ¿cómo ha sido el contacto con eso? Chuta, ¿cómo ha sido el contacto? Pues, algunas veces sí nos ha tocado sudar la gota gorda, ¿no? Claro. Uno mismo pagarse los pasajes, estar ahí. Claro, con invitación a veces no se puede, ¿no? Lamentablemente los organizadores dicen, ¿sabes qué, panita? Te queremos tocar aquí, pero no tenemos ese presupuesto para traerles acá. Bueno, por amor a la música. Aparte también se desahogan, ¿no? Sí. No es un asunto de que les tienen una pistola atrás y que tocamos con presión. Sino no, también es un asunto de amor a la música. Exacto. Tus compañeros, ¿cómo ha sido la relación con tus compañeros? Bueno, antes de nada quiero mandarle un saludo a mi hermano que está atrás de la niña, a Víctor, a Edu, que está en Ambato, a Lenin, que está estudiando, Machachi, a Darwin, que está en seno de los estudios, ¿no? Bueno, tengo un hermano y todos somos ahí del colegio, entonces compaginamos, ¿no? El mismo sentimiento, la misma ideología, heavy metal. ¿Las influencias? Influencias, primeramente B8, Hermética, Barón Rojo, Muro, Panzer, toda esa música, ¿no? Ochentera. Bacán, bacán. Yo sí quisiera que algún rato, ya cuando tengan el disco, me lo crucen, ya que en los conciertos les he escuchado y es fabuloso. Dalo por hecho, te quitaremos. Su asunto. Yo quiero ir con una cancioncita y tengo por ahí Extraño Poder. Si mandamos una de Extraño Poder. Mientras. En pie de lucha. Exacto. Mientras que le recuerdo a toda la gente que ya estamos en vivo, así que se enganchen a la página de Alborada Rock Radio en Facebook y también en el evento de El Tributo Hermética Evitando el Hablande 2016. ¿Qué tenemos por ahí? En pie de lucha, vamos con esa, En pie de lucha, que es de la banda Extraño Poder, de Romerito. Un abrazo para Romerito. Con cura violada. estamos aquí en Alborada Rock Radio con Betraya, que va a estar tocando en el Tributo Hermética de Ecuador, Evitando el Ablande 2016. En cuanto a Hermética, ¿cómo ha sido la relación? O sea, toditos en Betraya son fans de Hermética, de B8, de esa onda. Sí, prácticamente sí, por... Bueno, la mayoría sino por nuestros primos, nuestros tíos. Hemos seguido su influencia, ¿no? Escucha la mejor música, claro. la mejor de América. Bacán, bacán. ¿Qué vamos a tener de Betraya en el Ecuador Evitando el Ablande? Bueno, recalcando a todos los oyentes, si viene Ecuador Evitando el Ablande 2016 Tributo Hermética con 12 bandas en vivo, bueno, Betraya va a presentar su mejor arsenal, ¿no? El heavy metal. Estaremos presentando igualmente los temas propios de la banda y unos 4 o 5 temitas de Hermética, ¿no? Bacán. Si se puede dar el la pregunta, pero ¿qué temas de Hermética se van a tocar? Bueno, unas bacanas, ¿no? Para no dañar el show, ¿no? Con otras banditas, ¿no? Chocar los temitas. Vamos a mandarnos Evitando el Blande, Sepulcro Civil, El Revancha de América y los covercitos de ellos, ¿no? Que también hacen Si se calla el cantor. Bien. Y Vencedores Vencidos. Chévere, entonces vean, por ahí, o sea, empezando va a estar totalmente chévere. Imagínense lo que va a tocar Betraya y las bandas también que van a estar tocando ahí. Va a ser un concierto espectacular. Conciertazo. Yo les recomiendo, fui el del año pasado, fue una brutalidad total. O sea, bien pagados esos $10. Recordando que es $10 y que incluye un CD. Esto va a ser el sábado 6 de febrero del 2016 en la Casa Pucará, en la 12 de octubre, y Yaguachi, abajo del puente. Así que para toda la gente ahí que se ponga pilas. Yo quiero que vengan cuando ya saquen su disco para presentarles a toda la gente y hacer una entrevista más, sí, larga. Sí, dalo, ¿no? Por hecho, aquí estaremos, ¿no? Listo, yo les voy a estar ahí molestándoles en el Facebook. Para terminar, porque ya viene la segunda banda, quiero enviar una cancioncita de Hermética, Ayer Deseo, Hoy Realidad. Yeah. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Así que les invitamos a toda la gente que está pendiente a través del Facebook. Ya está con nosotros la banda Daga, así que ya mientras van entrando, quiero decirles que el sábado 6 de febrero del 2016 va a ser el tributo a Hermética Ecuador, evitando el ablande. Así que van a estar 12 bandas. El precio de la entrada de la preventa es $10, que incluye CD, y esto es en la Casa Pucará. Y empieza a las 3 de la tarde, así que van a estar bandas total de renombre, así que les invito a que vayan. A toda la gente también, a Emilio Almeida, que nos está escuchando y que ya se está poniendo pilas con el tributo Hermética, así que invitado también al señor Almeida, con toda la familia Almeida, para que vaya, están ahí acolitándonos. También yo quería mandar un saludo para la persona que nos está escuchando a través de, déjenme buscar, que estaba acá conversando con la chica, para Génesis, que nos está escuchando y que también se apunta para el tributo a Hermética. Entonces, mientras la banda va viniendo, quiero ir con una cancioncita de los All Metal y ya regresamos. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y como les había comentado, el sábado 6 de febrero del 2016 es el tributo a Hermética, Ecuador evitando el ablande. 12 bandas en escena, la preventa $10 que incluye un CD, esto será en la Casa Pucará a las 3 de la tarde, la Casa Pucará ubicada en la 12 de octubre y Yahuachi abajo del puente, así que caigan todos invitados. Quiero darle un abrazo a la banda Betraya que estuvo con nosotros compartiendo la primera media hora. Y con nosotros ya está la banda Daga. ¿Cómo están, muchachos? Bien, gracias, brother. Mucho gusto. Soy David, el vocalista. Listo. Muchísimas gracias por invitarnos, panas. Soy Daniel, guitarrista y compositor de los temas de Daga. Estamos con un nuevo integrante. Soy Paul, toco la batería y encantado de estar en Daga y en tu programa. ¿Cómo empieza Daga? Daga comienza en el año 2009, a mediados de año, más o menos por julio. Iniciamos únicamente una guitarra, una batería y un vocalista. Desde ahí vamos comenzando, teniendo un concierto en... Bueno, aquí en Quito, en un bar, no me acuerdo cómo se llamaba el concierto, David, de pronto tú, ¿te acuerdas? No, brother. Ya, bueno. La cuestión es que... como típica banda, ¿no? O sea, primero vamos a conciertos pequeños, hacemos unos covers y hasta que un año después comenzamos a hacer nuestra propia música, nuestros propios temas y desde ahí hemos venido hasta acá. Tenemos un repertorio de 12 temas propios y unos covers bien bacán. Bien, bien chévere. Sí. ¿Cómo es la convivencia de los panas de Daga en el grupo? Bueno, Daga es una familia. De hecho, somos primos. Ya. Todo que actualmente. Y bueno, con Daniel somos primos. Con David hemos formado una amistad increíble también. Entonces, somos una familia. La convivencia es perfecta, armoniosa. Y eso es bueno para la música. ¿En cuanto a influencias, cada uno qué tiene? Sí, verás, en realidad, en cuanto a influencias, tenemos bastante bastante variadito. Por acá, Daniel es el más metal. En realidad. Él es la persona cabeza que ha puesto aquí la influencia del metal, el metal duro, el metal fuerte. Yeah. Ajá. Yo tengo más influencias, un poco power, ¿qué más? Un poco thrash también, se podría decir melodic, algo así, más fresco, incluso hasta música andina yo hacía desde los 12 años. Listo, que igual está relacionado un poco. Igual, ¿no? Sí, sí, así es, un poco relacionado y acá Paul sí se va por otra onda, pero ya le estamos rescatando. ¿Qué onda? Bueno, a mí siempre me gustó el new metal, el heavy también, no escuchaba tanto metal más fuerte, ¿no? Pero le he cogido el gusto, la verdad es que es increíble el mundo del metal y ahí vamos dando, con fuerza. La cuestión es que van por el mismo camino, ¿no? Ninguno es que se desvía tan drásticamente. No le dejamos desviarse tampoco. Ah, tampoco. Ahí con correa en mano, entonces. Sí, algo así. En cuanto a Daga, desde que empezaron, ¿cómo ha sido el trayecto? ¿Difícil, complicado? ¿Ha sido bueno? ¿Cómo ha sido? Bueno, el caminar de Daga sí ha sido un poquito duro. Hemos tenido algunas bajas un poco considerables en la banda, justo en momentos donde más los necesitábamos, es donde comenzaron a irse, ¿no? Bueno, por cada quien con sus proyectos o de pronto con problemas que tenían, pero hemos ido saliendo poco a poco. Paramos casi un año y medio por algunos asuntos, pero de ahí retomamos otra vez y estamos ya intentando terminar de grabar el primer disco completo. Listo. Después de 3 EPs. Ya, bacán. Que ya tenemos grabaditos. Nos trajeron ustedes unas canciones. ¿Cuál quisieran ponerles ahorita? Sí, bueno, vamos la que más tenemos conocida y más les gusta a la gente hasta ahora. Creo que es Tierra de Orcos. Entonces vamos con Tierra de Orcos. Se oyen por doquier, la luna se tira. Aquí en Alborada Rock Radio. Bueno, hemos tenido un movimiento en cuanto a la página muy chévere. Ha habido full gente que se ha enganchado en este nuevo año, así que estamos empezando bien el año, gracias a Betraya y Daga. Aprovechando eso, les envían saluditos Joana Robles, que les ha visto en algunos conciertos, así que les gusta su música. Y también un saludo para Brian Valenzuela, que nos está escuchando desde la ecuatoriana, así que un abrazo para el brother. ¿Qué va a ser en el futuro de Daga? Bueno, en realidad Daga tiene preparado ahora muchas sorpresas, brother, y gracias por preguntarnos eso. Nosotros tenemos ya 3 EPs grabados y bajo nuestra propia producción. Entonces, hemos pulido algunas cosas, hemos cambiado de músicos también, como te habíamos contado, no porque hemos querido, sino porque nos ha tocado en realidad. Yeah. Pero este cambio ha sido muy chévere, muy bueno. ¿Para qué? Entonces, lo que tenemos ahora preparado es ya para este 2016 ya lanzar el disco completo. Listo. ¿Para cuándo sería eso? Eso estaría para septiembre. Para septiembre ya está. Todo el asunto del disco es con su bolsillo, con la plata de su bolsillo. Absolutamente, sí, como siempre ha sido nuestra visión, como siempre ha sido nuestra meta. En realidad no queremos deber a nadie, tampoco queremos depender de nadie. Y como fue la meta y el objetivo desde que nosotros nos iniciamos, es conseguir el sonido propio que Daga necesitaba. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, brother, eso Nos ha pasado que hemos estado en búsqueda de eso año tras año. Parece que ahora hasta al fin lo logramos y esta es la situación. Sí. También va a ser su año este 2016. Sí, esperemos que sí, de ahí. Victoria pregunta a través de la página de Facebook. Uh-huh. En cuanto a la música, ¿a qué se refiere? ¿Para quién hacen las letras? Bueno, La primera parte, digamos, de canciones que nosotros tenemos, los 12 primeros temas, son temas muy épicos. Con David nos pasamos creo que 3 años enteros leyendo J. Tolkien. Yeah. Y viendo las 3 sagas de El Señor de los Anillos. Entonces los 12 temas que van a ir incluidos en el primer EP se dirigen a eso. Tenemos 2 temas plus, que es Vientos de Cambio y un tema que se llama Mi Generación, que todavía no lo hemos grabado, que son temas más sociales. Entonces, nosotros pensamos que el segundo álbum va a ser muy social. Muy social. Con problemas sociales, de pronto vivencias de cada uno de los integrantes, con ideas que nosotros tengamos, que lastimosamente no podemos plasmarlo en un comercio o en una revista, que quede en una canción y que duren años. Listo, uh-huh. Listo. La puesta de escena de ustedes en cuanto al concierto, en los conciertos, ¿cómo es? Bueno, tratamos de meterle fuerza, más que nada, que la gente se identifique con nosotros desde el primer momento, que sienta que Daga, más que ser una banda cualquiera, es alguien que tiene fuerza, ¿no? Una banda que tiene fuerza, y eso es lo que buscamos siempre. Sí, chévere. Y, la puesta en escena, ahora te vamos a contar cómo vamos a estar ahí y todo. En realidad tenemos ahorita el baterista, que es Paul. El guitarrista Daniel y David en las voces. Yeah. Ya tenemos ahora un... por lo pronto no tenemos un bajista que sea de la banda, sino es alguien invitado, ahora invitado, ¿no? Sí, es un amigo invitado. Y igual un saludo para él, en realidad no pudo venir. Le saludamos a Santiaguito, como le conocen en el bajo mundo del rock. Santiaguito de Rivadeneira, sí, un saludo para él. Y bueno, más o menos va así la situación. Como te estaba diciendo, Paul, en realidad nuestra onda es todo full agresividad y melodía. Full maldad. No, tampoco full maldad. Melodía, todo va a ser súper, súper, súper chévere. La puesta en escena de Daga es siempre para disfrutar, mi brother. Ahí van a ver cómo nosotros nos entregamos a todo en el escenario, como siempre nos gusta hacerlo, y algo súper bueno. Listo. Daga, ¿en cuántas ciudades ha tocado? ¿En cuántos conciertos? Bueno, sí, tenemos ya alguna trayectoria súper chévere. De los que más nos acordamos, a ver, empecemos por el norte. Estuvimos en San Gabriel, en Imbabura. En el Rock al Frío, en San Gabriel. En el Rock al Frío. Estuvimos en Imbabura. No me acuerdo cómo se llamaba, pero cuando hicieron el... Ibarra Metal Fest. Uh-huh. Ajá. ¿Qué más? Estuvimos en Otavalo, en un bar en Otavalo, no uh-huh. recuerdo el nombre. Luego, bueno, aquí en The Walking Dead, creo que era. The Walking Dead, creo que era el bar en Ibarra, sí. Ajá, sí, estábamos por ahí. Luego aquí en Quito hemos tenido la oportunidad de presentarnos en unas dos veces en la Concha Acústica. Uh-huh. Sí, de la Semana del Rock. Y en la Semana del Rock. De qué más, y otra que nos acordamos bastante en el Tena Fest. Ya, yeah. Fue súper chévere igual. En Riobamba también. En Riobamba. En Guayaquil. En Riobamba. ¿Qué más? Déjame ver. Y bueno, por ahí por Cayambe, así, por esos lugares. Brother, hemos ido a algunos lugares en realidad. También dicen que en Guayaquil han tocado. Sí. ¿Cómo es el recibimiento de la gente de Guayaquil? Porque verás, es muy distinto el rock quiteño con el rock guayaco, ¿no? Verás, para serte franco, nosotros pensábamos ir y encontrar poca gente, pero nos dimos cuenta que allá los metaleros son de veras. Más que acá. No tanto más que acá. Digamos que es un movimiento diferente, porque allá se manejan súper perfil bajo. Ahí, entonces, Daniel está probando eso, creo, ¿no? Sí. Sí, debe ser. O sea, se manejan perfil bajo. Tú sí, les ves así, parecen muchachos... No, tranquilos, no, porque un metalero también es tranquilo. Digamos, parecen personas así. ¿Qué les gusta la salsa? Les gusta la salsa urbana. No. Entonces, claro, pero a los ratos vos le ves que te sabe los temas, te sabe los covers, un buen metalero, todo bacán. Sí, el movimiento de Guayaquil es bacán. Me parece un poco raro, ¿no? O sea, como que conciertos en Guayaquil se me hace muy, muy raro. Ajá. La última Semana del Rock creo que fue allá en Guayaquil. Ya. Ajá. Dieron la Semana del Rock, creo que fue la 2013 o 2014, fue una semana entera en Guayaquil. La Plaza Cívica me parece que sí. Creo que sí. La explanada del Macal. Probaron y les fue muy bien. ¿Y pero qué pasaría después que ya no se hizo? Porque también el problema del asunto del concierto de Mago de Oz, que se suspendió por tanta cosa, ahí empezó a decaer el rock guayaco. Ajá. No sé la verdad qué pasaría. En realidad ahí la logística de pronto, no sé. Son problemas ahí entre managers, organizadores, ¿no? Muchas, o sea, que a mejor ya nos metemos en otra onda. Aprovechando, ¿verdad? Algo que es el tributo hermética a Daniel, no sé si por ahí tenemos un audio que lo traje hace unos meses de Ricardo Llorio, si lo buscamos. Ahí me avisa si lo encontramos ya. ¿Cómo ha sido la influencia de Hermética para Daga? Bueno, como te comentaba, en realidad Daniel ha sido la persona que nos ha influenciado mucho en este ámbito de Hermética, porque tal vez nosotros escuchábamos, ¿cierto? Pero no con total convicción como lo hacía Daniel, que en realidad él fue el que nos... Les jaló para ese lado. Sí, nos jaló para ese lado, nos influenció mucho más, porque... Como te contaba, yo al principio no escuchaba ni siquiera tanto metal en español. Yo escuchaba metal en inglés, yeah, más. Entonces, pero luego de eso ya con Daniel conociendo bastante a la H y todas esas influencias, B8 y todo eso por ahí, nos jaló mucho para allá, mi brother, porque por el mismo tema de las ondas, la letra social, que se habla sin tapujos, se habla diciendo en realidad lo que tiene que decir. O sea, Iorio, una persona totalmente a carta cabal lo que él habla. Claro. Súper, súper chévere, mi brother. Entonces, nos cala hondo y en realidad, o sea, no sé si las canciones se acoplaron a nosotros o nosotros nos acoplamos a las canciones en el estilo de ver la vida. Claro, y de contarte así como nosotros seguimos, porque luchamos por el metal, luchamos por nosotros mismos, pero siempre con esa fuerza, bro. Entonces, sí, sí. Cristian, te digo... Porque a pesar de que las letras fueron escritas en los 80, 90, todavía son todavía pegan en este tiempo, ¿no? O sea, son temas sumamente chéveres. No sé si ya lo tenemos por ahí. Ya te acolito a buscar. Yo quisiera escuchar Vientos de Cambio. Ah, y claro, cuando regresemos, pues, para que hablemos de la introducción, que me pareció brutal. Uh-huh. Y de ahí sí vamos con el acústico que van a mandar. De ¿qué tal, Daniel, si vamos con Vientos de Cambio? Los derrames petroleros en el Ecuador han sido numerosos, con pérdidas incalculables. La cifra de muertos tras el terremoto en Chile aumentó a más de 300. Entre 3.000 y 5.000 personas murieron en un condado de la provincia de China, Sichuan, por un poderoso terremoto de 7.8 grados. Expertos predicen que el derrame pronto alcanzará las costas de Mississippi. La erupción de un volcán en Islandia ha alterado el tráfico aéreo de gran parte del norte de Europa. En el viento,

para vos que somos chileros, metaleros, te lo digo. La gente de lejos ya le das alegría, pones un color fluo, ¿viste? Ahora ya vienen 4 de negro, 5 de negro andando y ya es un bajón. José Larralde me decía la otra vez, me dice, ¿sabe mi hijo? Dice, que a todo el pueblito donde vaya yo, dice, siempre hay un puñado de lo suyo, dice, son como una religión. Y es verdad, son como una religión, eso es ser metalero pesado. Bueno, de esta filosofía estaba hablándoles, o sea, ¿qué tanto se acerca esa filosofía de Giorgio a nuestros tiempos? Chuta, brother, bueno, te comento, en realidad es tal cual como el man lo dice, mi brother. Porque así nos ha pasado, así nos ha pasado desde que nos iniciamos en el metal. Desde que estábamos, puta, desde que empezamos a tocar en las ollas de las mamás. Claro. Cuando nosotros empezamos, sí, con lo que teníamos ahí. Eso es el sentimiento que nosotros llevamos y para mala suerte o buena suerte, así es como nos ve la gente, brother. Así es como nos tachan, como nos estigmatizan muchos, pero eso somos nosotros, ¿entiendes? Y somos muy orgullosos de ser así, de ser como somos, ser una hermandad, de ser casi una religión. Como lo dicen, no me gusta mucho la onda de religión, pero en realidad es una hermandad tan grande que la vivimos tan bien y todos los días y a cualquier hora, a todas horas, más bien dicho. ¿Algo más que quisiera acotar? Con David justamente nos acordamos la semana pasada de los primeros conciertos que nosotros teníamos en el año 2009, cuando nosotros llegábamos así a eventos típica de la gente que comienza a ver, a ver si qué pasa, quiénes son esos greñudos, porque hoy que estábamos un poquito más mayores, que ya nos hemos cortado el pelo, claro, y andamos diferente, pero antes éramos todos pelos largos y tanta cosa, entonces... Y como dicen, de negro, ¿no? De negro, claro, sí. Es que a tal punto yo sí creo, ¿no? O sea, si tú ves en una esquina 4 o 5 tipos de negro, te debe entrar miedo, me imagino, ¿no? A mí me ha pasado. No, bueno, a mí no. O sea, pero... O capaz, digo también. O capaz en el sector donde yo vivo, ¿no? Es bueno, en el sector depende del sector por el que vaya. Debe ser en el sector, ¿no? Ajá. Pero mejor con los pantalones, con los tiros por abajo y así. Ahí da un poco más de... Ajá. No, pero, claro, entonces sí, es como decía David, la estigmatización que nos ha dado la sociedad. Pero creo que aquí en el Ecuador lo hemos sabido manejar de una manera tan buena eso que ahora es un sello. Claro. ¿No? Así como dice Barón Rojo, ¿no? Es la marca del metalero, sí. La marca que nos deja el metal. Ustedes nos van a tocar una cancioncita en acústico, ¿verdad? Sí, brother, claro, de ley. No, por la ya petición, no quieren. Y por la petición de toda la hinchada que estaba pidiendo en las redes sociales. Listazo. Antes de irnos con el acústico, ¿qué vamos a tener por parte de Daga el 6 de febrero? Ajá, bueno, en realidad, como les decimos, todo el power que nosotros vamos a ponerle ahí. Y vamos a estar con el tema principal. ¿Cuál es el que grabamos, Dani? Por favor, entrega. El tema de Hermética, uno de los mejores temas para mí es Yo No Lo Haré. Listas, lindo. Sí, ajá, es un himno para mí de que él dice a los que vienen atrás, ajá, a sus hijos, de pronto a los nuevos metaleros, vienen en el camino, que hay que irles formando, ¿no? Y hay que darles el ejemplo, que es el mejor regalo que se le puede dar a un menor o a un pequeño que viene atrás de uno. Uh-huh. Listo. Muchas gracias por haber venido, quiero agradecerles full, y en un futuro para que estén aquí con nosotros, ¿no? Sí, eso sí quisiera pedirles. Claro que sí, muchas gracias, Cristian, en realidad a ti, gracias por la invitación. Y ven, cuando quieran ven. De ley, muchas gracias, mi brother, así que con las nuevas cosas que tenemos ya estaremos por aquí, ya te estaremos contando las nuevas ideas de Daga y todos los pormenores que vamos Listo. A Listo, entonces, ¿con qué nos vamos? Bueno, vamos a hacer un pequeño mix, vamos a ir primerito con una balada, entre comillas, de Daga, y luego vamos... Justamente con el tema de que le estaba hablando Daniel, de Hermética, ¿no? Listo. Entonces, con ustedes, este primer tema es Arwen. Listo, entonces, muchas gracias y los micrófonos son suyos. Gracias, Cristian. Mm. cuando veo mi final, cuando siento en ti la paz, hoy mi mente al despertar quiere a tu lado acabar y tú no estás aquí. No vienes a mí, en la tarde de tu piel, tu cuerpo se funde en mí, tu mano sujeta mi alma perdida. Parte del programa, síguenos en Facebook Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. Hey, Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, recordándoles el sábado 6 de febrero del 2016, Hermética Ecuador, evitando la blande, 12 bandas en escena, $10 la preventa. Estos serán en la Casa Pucará a las 3 de la tarde, Casa Pucará ubicada en la 12 de octubre y Yaguachi. Un abrazo para Betraya y para Daga, que estuvo con nosotros esta noche, y también le tenemos acá a Clever. ¿Cómo estás, Clever? Buenas noches, saludos a todos los amigos. ¿Cómo va el asunto del tributo? Bueno, tenemos, como ustedes saben, son dos cosas independientes, ¿no? Tanto el disco que estamos grabando y el evento del 6 de febrero. Uh-huh. Como el disco es una coproducción entre las bandas y Nación Metal, hemos tomado la decisión del disco aplazar. Yeah. Esa es la noticia que tenemos para ahora. No serán más de unos 2 meses, pero lo que pasa es que las bandas quieren dar un mejor trabajo. Hay cosas como hay bandas como de los amigos argentinos, Ácido Argentino, sí. El Cráneo Candente, que están colaborando con nosotros, a los cuales les, primero un saludo para ellos y un agradecimiento. Ese trabajo ya está con nosotros, ya lo tenemos, pero todavía queremos un mejor producto. Entonces, sí, entonces nos vamos ya a tomar un tiempo para eso, nos vamos a concentrar muchísimo en el evento, en Evitando el Hablante de 2016, el concierto. ¿Sí? O sea, también el asunto de que se aplaza el lanzamiento del disco también es para dar un buen trabajo a la gente, sí, ¿no? Exactamente, ya. Sí. Como repito, es una coproducción entre las bandas y Nación Metal. Entonces hemos tomado la decisión en conjunto de aplazarle un poco. Te digo, no será más de unos 2 meses en los que volveremos a hacer una fiesta para el... Está, bueno, mucho es mejor, ¿no? Hermética es una fiesta, ¿no? Sí. Eso es para nosotros, entonces... bueno, Nación Metal ya lleva haciendo el evento desde el 2007 más o menos, y cada año tiene mejores cosas, hay sorpresas. De hecho, tengo una sorpresa que todavía la próxima semana les anunciaré para el día del evento. Y eso es lo que está viendo. Esa es la noticia, que las dos cosas se separan, pero es para mejor. Listas, o sea, en cuanto al CD se aplaza, pero se va a hacer un trabajo bien hecho. Así que, en cuanto a las bandas que van a estar en el tributo, ¿nada se cambia, todo? Sí, las bandas son las que están en cartel. Son 12 bandas. Al Metal, Muerte Súbita, Vientos de Poder, Tempestad, Transgresor, Casus Belli, El Cráneo, Steel, Daga, Aldinach, Blindaje, Black Shield, Betrayal. Listas. Esas son las bandas que están. Entonces no va a haber ningún cambio en cuanto a las bandas. Recomendado el tributo Hermética, le recomiendo full. Yo estuve el año pasado y fue un concierto totalmente bestial. Así que recomendado para que vayan. A lo largo del mes, todo el mes de enero, vamos a estar con el asunto del tributo Hermética, así que van a tener noticias. Me imagino que también entraditos vamos a tener, ¿no? Bueno, para el último programa del mes vamos a estar, sí, sorteando el algunas, del mes, algunas hacer, entraditas. Se pueden inscribir desde ahora para el último programa del mes. Sí. Listazo. Entonces, Clever, nos escuchamos el próximo viernes ahí con otras bandas que van a estar en el tributo Hermética. Sí, muchísimas gracias a tu invitación. Esta ya es mi casa, creo. Claro. Muchísimas gracias por la apertura que tienes. Invitarles al 6 de febrero, es una fiesta, eso es Hermética para nosotros. Y bueno, permíteme mandar un saludo a, esto es para Buenos Aires, ¿no? A Roxana, a Gassi O'Donnell, a Nacho Villalba, que nos están escuchando en este momento. Bacán, chévere, un abrazo para toda la gente allá en el sur del continente. Muchas gracias a Daniel por acolitarnos, también un feliz año para Clever, para toda la gente que nos ha estado acompañando. Sí. Y vamos Cuando Duerme la Ciudad. Exactamente, nos escuchamos el próximo viernes. Esto Hermética lo quiere vivir con ustedes.